Buenas tardes. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el impacto social y educativo que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC por sus siglas. Y es que las TIC han originado cambios sociales considerables que involucran grandes beneficios, pero también costos importantes. El desarrollo de la tecnología comunicacional ha surgido en algunos países de manera desigual, y esto es importante decirlo porque en algunos casos ha existido discriminación dada la brecha existente entre los grupos de mayor acceso a las nuevas tecnologías y los excluidos, quienes no tienen acceso. Cuando se dio el inicio al desarrollo de la información tecnológica, esto se llevó a cabo primeramente en los países del primer mundo, pero que luego fue expandiéndose con actividades y productos a distintos países, entre ellos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, hoy en día, la UNESCO señala que de las comunicaciones mundiales, los mayores conglomerados de comunicación, según el ranking total de